noches. Sean bienvenidos a este programa que tiene como intención recorrer los senderos del misterio. Esto que escuchamos es una emisora fantasma que se llama La Rapsodia Sueca y es una de las emisoras fantasmas que aún siguen transmitiendo en el mundo constantemente números, códigos que nadie sabe a qué se refieren. Algunos dicen que son mensajes para espías y gente del otro lado de la cortina de hierro cuando estábamos aún el muro de Berlín no había caído. Y que, bueno, por la sencilla forma de que algún espía comprara una radio portátil, podía escuchar estos números y estos códigos que le daban instrucciones para cómo comportarse o qué estrategia seguir del otro lado de la frontera como quinta columnistas. También este programa se propone, a partir de este disparador de las emisoras fantasmas, recorrer los misterios de nuestra región. Misterios. Todo es misterioso. Te esta asustaste, noche. ¿No? No te esperabas. No me esperaba. De repente una voz. Porque ahí hay voces que... Siete books. Los siete libros. No, decía, siguiendo el derrotero y la luminaria y el faro que hacen nuestros grandes medios serios, como TN, como Clarín, digamos, que han venido a nuestra región, a nuestra zona, a nuestro pueblo. Y, por ejemplo, titulan una de sus notas como Punta India, un pueblo de pescadores con tesoros nazis donde pasan cosas raras por las noches. Pasan cosas raras y quizá en medio de la bahía de San Borombón, en una punta o la otra, en la punta azul, en la puerta, ¿no? Sumergida en el agua, qué sé yo. Quizás también, ¿no? Alguna emisora misteriosa esté... también intentando, ¿no?, enviar indicaciones. Sí, hemos tenido noticia de esta emisora fantasma que al parecer transmite desde debajo de las aguas del Río de la Plata. Y bueno, ¿qué estamos escuchando? Interferencias. Fantasmas que nos van a estar acompañando inevitablemente. Inevitablemente. Es esta conexión, ¿no?, que se da. Que se da justo a esta hora, que se viene dando. Sí. Y hoy se abre un poco más, ¿no?, este espectro de posibilidades de que no seamos los únicos que podemos escucharlas, ¿no? Claro, exactamente. Lo queríamos compartir con toda la audiencia. Esto es la VB76, una radio de las, una de estas radios, una de estas emisoras fantasmas. Y hablando del fondo de la bahía San Borombón, digamos, al parecer, una de las lecturas que hicimos en la investigación exhaustiva que llevó a la construcción de este programa, habla de una base secreta submarina de los caballeros de Sion y parte de una quinta columna que había infiltrado el nazismo desde una izquierda para tratar de llevar los destinos de esa nación a un lugar mucho más feliz del que pasó finalmente, ¿no? Muy raro. Hablan de submarinos a pedales, hablan de Es una amable interferencia. A la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Transmite VB76, emisora La Misteriosa, desde las profundidades de la Bahía San Borombón. Desde las aguas turbias del Río de la Plata, nos escuchan felices los Ábalos. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Los campos magnéticos. Música de la filosa lengua. De la filosofía. El oro nazi. Informe de actividad ovni. Poemas. De la base submarina. Voces muertas. Lenguas vivas. VB76, emisora La Misteriosa. Radio comunitaria de Punta del Indio. Una interferencia en un lugar de la semana, en un horario de la semana, en un momento. El jueves que viene, otra cosa, no sabemos. No sabemos, no. Esto fue totalmente inesperado. Escúchame, veníamos hablando de misterios y justamente ingresa este audio de no se sabe dónde. Posiblemente, como decíamos, los Ábalos funcionen como antenas, los Ábalos y los domingos. ¿Será por eso que se han instalado muchos pescadores en la región, grandes, ¿no?, buscadores de peces? Yo creo que sí. ¿Estarán intentando frenar la transmisión sabalera? Sí, yo creo que sí. Me parece que hay en ciernes una batalla cultural, digamos. También escuchamos algo del loro nazi, que, bueno, es un... un ave migratoria, digamos, últimamente venimos invadidos por estas aves de alas rojas que vienen a comerse los preciados frutos del almez y como bandadas de aviones Messerschmitt pasan por encima de nuestras de nuestras casas, de nuestras moradas, trayendo intranquilidad. Pero bueno, seguimos ahora, trataremos de volver al rumbo que llevaba nuestro programa. Un raro fenómeno. Extraño. Extraño. En los medios nacionales también se intenta desviar la atención sobre los verdaderos asuntos sobre los que la comunidad tendría que estar preocupada y abocada en resolver. ¿Los cortes de luz tienen que ver con EDELAP o tienen que ver con esto también? Yo creo que a partir de esta intrusión que hicieron los... Bueno, no quiero adelantar nada porque estamos en plena investigación, pero bueno, sabemos que hubo una incursión con un submarino a pedal de dos personajes que vienen de la historia larga, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, llegados en un submarino de Querusa, la Merluza, como se suele decir, y que se encaminaron hacia las costas de las Toninas, donde pincharon el cable de internet que entra a nuestro país, y a partir de recortes de la realidad empezaron a construir esta batalla cultural, de la que nadie está hablando, por supuesto, porque bueno, ya sabemos cómo es, que las cosas importantes nos las ocultan, digamos. En medio de esta batalla cultural se han encontrado guías que, digamos, por lo que una información a la que hemos tenido acceso nos permite saber que hay cuestiones que tienen que ver con la música, con, ¿no?, mensajes que han venido, se han intentado difundir utilizando la música, ¿no?, partituras que se han encontrado en casas, en viviendas abandonadas. Sí, todos sabemos que Punta del Indio tuvo un momento en el que tuvo un momento de mucho esplendor durante la época del Hotel Argentino, y luego hubo mucha gente que se fue. No se sabe esa gente, porque a veces se desconoce, inclusive mucha casa sin dueño, mucha especulación sobre dónde fueron, ¿no?, estas personas. Incluso se habla de abducciones. ¿Y por qué han quedado todos estos materiales, ¿no?, inclusive estas obras musicales, que no se pueden relacionar con algo conocido? Eso es lo más... No. Exactamente. Hay grabaciones de cinta abierta. Tenemos musicólogos que han estado estudiándolo. Por ejemplo, el célebre Nico Marini, digamos, que más adelante abundaremos en detalles y en de lo que es esta investigación, porque es un etnomusicólogo que está estudiando algunas de las grabaciones encontradas en una de las cabañas perdidas de Punta del Indio. Ahora quería presentar un tema que le debemos a un compositor contemporáneo, Javier Ordóñez. El tema fue inspirado en Punta del Indio, a raíz de un paseo familiar en las costas del río con la luna llena, y se llama Sendero de Luna. Tiene la participación de Mauri Seminara, un residente nuevo en la zona de Verónica, con una letra que me pertenece, y bueno, la quiero dedicar a toda la audiencia y por supuesto a este pueblo que amamos tanto de Punta del Indio. Hay un sendero de luz sobre el río de la Plata, cubren cardumen de luz las olas y las escamas. Sigue la luna los pasos y el pie del hombre camina, alumbrando hasta su muerte desde el lecho de su vida. Aquí yace y aquí vive, y estalla y baila en la cima de un momento interminable que fugaz seguramente termina. Cantan las voces del agua, callan silencios y cantan la estampa muda del indio. Metal de luna la estampa. Hay un sendero de plata en el río de la luna, el que iluminado alumbra la vida en el agua oscura. Hay un sendero de arena, las escamas de la luna, los ojos del caminante, el indio su estampa muda. Punta de lanza, punta del indio, punta de arena, punta del río, tu cuero abraza. Atala y llanto temible espina, clava su guampa, tu pierna arena blanda en el río, barro primero corazón, un aleteo de mariposa tierra tu muro, el grito indio calo profundo, hondo en la punta de tu misterio fue develando. Quiero el secreto de tus dulzuras de miel y bruma, punta de lanza, punta del indio, punta de arena, punta del río. Temible guampa clava su espina blanda en la arena, tu pie en el río. Estimados radioescuchas, esta es una amable interferencia a la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Transmite UBB 76. Emisora La Misteriosa, desde las profundidades de la Bahía San Borombón. Desde las aguas turbias del Río de la Plata, nos escuchan felices. Los Ábalos. Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Los Campos Magnéticos. Música de la filosa lengua. De la filosofía. El Oro Nazi. Informe de actividad OVNI. Poemas de la base submarina. Voces muertas, lenguas vivas. UBB 76, emisora La Misteriosa, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Informe de actividad OVNI y paranormal. Para esta semana en nuestra región se prevé la llegada de flotillas de nave tipo B1 desde el noroeste, con una deriva sur y fenómenos luminosos en el cielo. No se esperan abducciones en los próximos días. La actividad OVNI se retrae hacia el otoño por la llegada de los pejerreyes y se cree que desembarcarán en nuestro planeta importantes representantes de la raza siriana Sirio B8, que como todos sabemos son experimentados investigadores de armamento secreto y hábiles usuarios de armamento exótico. Entre otras cualidades, debemos tener cuidado con su debilidad por el abuso de civiles en experimentos de viajes en el tiempo. Si usted se topa con uno de estos especímenes, dé aviso inmediato a las autoridades y fuerzas vivas de su zona. Para la región Punta Indio, comunicarse con el Guardián de la Cruz del Sur, a pasitos de la Sociedad de Fomento. En la madrugada del lunes tendremos entre un 40 a 70% de probabilidades de avistamiento de galeones fantasmas y se podrán observar almas en pena hacia la zona de las ruinas del viejo hotel argentino. Y no lo olviden, como dijo George Bernard Shaw, cuando un hombre mata a un tigre, lo llama deporte. Pero si es el tigre el que le quiere matar, lo llama ferocidad. Desde la base submarina y para UBB 76, Radio La Misteriosa, George Strasse con el informe de actividad OVNI y paranormal. Hasta luego, amigos. Bueno, qué decir, siguen pasando cosas que uno no se espera, digamos. Situaciones inquietantes, ¿no? Porque uno solo intenta llevar un anecdotario, una semblanza de lo que es este territorio amado. Este lugar de naturaleza, este lugar de coronillos y mariposas. Y bueno, así sucede. Me interesó mucho la reflexión de Bernard Shaw, ¿no? Que habla de esto de que si un hombre caza a un león le llama deporte, o a un tigre le llama deporte. Ahora, si el león lo empieza a perseguir, le llama ferocidad, ¿no? Qué increíble, ¿no? Ese antropocentrismo, ¿no? Esa cuestión. El hombre se siente con derecho de matar a cualquier animal, de eliminar o destruir la vida salvaje, pero al mismo tiempo se siente amenazado por esa naturaleza cuando la naturaleza responde de un modo, valga la redundancia, natural. Uno de los tantos enigmas por resolverse. Estamos escuchando The Buzzer, por este bus que se escucha, boom, boom. Esa es la VB76, es una de las emisoras fantasmas de la que hablábamos antes. Algunos con radiogoniómetros han logrado dar con la ubicación, pero desde donde transmitía. En el lugar encontraron solo una fábrica abandonada sin un alma adentro. Un mensaje de... Nombres. Sí, sí, nombres en ruso, ¿no? Tatiana, Mijail, Nikolai, Tatiana, sí. Dimitri, claro. Debemos aclarar que esta emisora todavía transmite hoy día, ¿eh? Estamos hablando de algo que viene desde la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de algo que viene desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 40 años después o más, 60 años después, todavía sigue funcionando de manera ininterrumpida esta emisora. Bueno, hablando de todo un poco, acaba de llegar un mensaje de uno de nuestros oyentes. Mensajes extraños han estado llegando al 11-28-34-94-03 Di Giorca. Dice acá el oyente, ¿por qué La Valle y Dorrego corren paralelas? Uno diría que si no se encuentran, aquel, es decir, Lavalle, no podría fusilar a este, es decir, Dorrego. Y dice, ¿por qué pasamos de obras, de calles con nombres de naciones indígenas y ritmos folclóricos a próceres, muchos de ellos controvertidos? Preguntas. Preguntas que quedan en el aire de la radio comunitaria de Punta del Indio, que hoy está teniendo un día bastante problemático porque estamos intentando llevar una programación adelante, pero es cortada constantemente por estas voces de no se sabe dónde, ¿no? ¿Estas voces que escuchan son estas voces que escuchan? Es verdad, es verdad. ¿Pueden confiar? Es verdad. Estos no son más que leves impulsos eléctricos, diría nuestro amigo Mauricio Redolés, un poeta chileno y músico. Esto que escuchas no es mi voz. Estos no son más que leves impulsos eléctricos. El mundo se pudre en un bienestar hecho de egoísmo, estupidez, incultura, habladurías, moralismo, coacción, conformismo, prestarse de algún modo a contribuir a esta podredumbre es actualmente el fascismo. Pier Paolo Pasolini. Y dice también que el neofascismo solo persigue la homogeneización brutalmente totalitaria del mundo, el disciplinamiento a través de la libertad. Los dejo con In the Pines. Mm-hmm. Aquí estamos de nuevo, atravesados por las emisoras, intentando llevar el derrotero de este programa a algún lugar que no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que se acerca a nosotros Leopoldo María Panero Blanc, un poeta español nacido en Madrid el 16 de junio de 1948 y fallecido el 5 de marzo de 2014. Está encuadrado en la poesía española contemporánea dentro del grupo de los novísimos y fue el arquetipo de un malditismo cultivado tanto como repudiado. Pero ese malditismo no le impidió ser el primer miembro de su generación en incorporarse a la anónima de clásicos de la editorial Cátedra, contar con una importante biografía e insertarse en la historia literaria, las antologías y los programas académicos. Vaya a saber qué es eso. Lo que sí sabemos es que Panero vivió gran parte de su vida en manicomios y para mí es un poema, un poeta absolutamente deslumbrante. Ahora vamos a escuchar un poema de él interpretado por una voz española. Y bueno, nada, los dejo con ese poema y luego unas reflexiones acerca de él. Fumo mucho, demasiado. Fumo para frotar el tiempo y a veces oigo la radio y oigo pasar la vida como quien pone la radio. Fumo mucho. En el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo y tengo la boca llena de sangre, y sangre que sale de las grietas de mi cráneo, y toda mi alma sabe a sangre, sangre fresca, no sé si de cerdo o de hombre que soy, en toda mi alma acuchillada por mujeres y niños que se mueven ingenuos, torpes, en esta vida que yace. Me palpo el pecho de pronto, nervioso, y no siento un corazón. No hay, no existe en nadie esa cosa que llaman corazón, sino quizá en el alcohol, en esa sangre que yo bebo y que es la sangre de Cristo, la única sangre en este mundo que no existe, que es como el mal programado, como fábrica de vida, o un sastre que ha olvidado quién es y sigue viviendo, o quizá el reloj y las horas pasan. Me palpo nervioso, los ojos y los pies, y el dedo gordo de la mano lo meto en el ojo y estoy sucio y mi vida oliendo. Y sueño que he vivido y que me llamo de algún modo y que este cuento es cierto. Este absurdo que delata en mis ojos, este delirio en Veracruz y que este país es cierto, este lugar parecido al infierno que llaman España. He oído a los muertos que el infierno es mejor que esto y se parece más. Me digo que soy Pessoa, como Pessoa era Álvaro de Campos. Me digo que estar borracho es no estarlo. Toda la vida es estar borracho de vida y no de muerte. Es una sangre distinta de esa otra espesa que se cuela por los tejados y por las paredes y los agujeros de la vida. Y es que no hay otra comunión ni otro espasmo que este del vino y ningún otro sexo ni mujer que el vaso de alcohol besándome los labios, que este vaso de alcohol que llevo en el cerebro, en los pies, en la sangre, que este vaso de vino oscuro o blanco o de ginebra o de ron o lo que sea, ginebra y cerveza, por ejemplo, que es como la infancia. Y no es huida, ni evasión, ni sueño, sino la única vida real y todo lo posible. Y agarro de nuevo la copa como el cuello de la vida. Y cuento a algún ser que es probable que esté ahí la vida de los dioses. Y unos días soy Caín y otros un jugador de póker que bebe whisky perfectamente y otros un cazador de dotes que por otra parte he sido, pero lo mío es como en dulce pájaro de juventud, un cazador de dotes hermoso y alcohólico, y otros días un asesino tímido y psicótico, y otros alguien que ha muerto, quién sabe hace cuánto, en qué ciudad, entre marineros ebrios. Algunos me recuerdan, dicen, con la copa en la mano, hablando mucho, hablando para poder existir, de que no hay nada mejor que decirse a sí mismo una proposición de Wittgenstein mientras sube la marea del vino en la sangre y el alma. O bien alguien perdido en las galerías del espejo buscando a su novia. Y otras veces soy Abel, que tiene un plan perfecto para rescatar la vida y restaurar a los hombres. Y también a veces lloro por no ser un esclavo negro en el sur, llorando entre las plantaciones. Es tan bella la ruina, tan profunda, sé todos sus colores y es como una sinfonía la música del acabamiento, como música que tocan en el más allá. Y ya no tengo sangre en las venas, sino alcohol. Tengo sangre en los ojos de borracho y el alma invadida de sangre como de una vomitona. Y vomito el alma por las mañanas después de pasar toda la noche jurando frente a una muñeca de goma que existe Dios. Escribir en España no es llorar, es beber. Es beber la rabia del que no se resigna a morir en las esquinas. Es beber y maldecir, blasfemar contra España, contra este país sin dioses, pero con estatuas de dioses. Es beber en la iglesia con música de órgano. Es caerse borracho en los recitales y manchas de vino tinto y sangre. Le livre de masque de Rémy de Gourmont, caerse húmedo, babeante y tonto y derrumbarse como un árbol ante los farolillos de esta verbena cultural. Escribir en España es tener hasta el borde en la sangre este alcohol de locura que ya no justifica nada ni nadie, ninguna sombra de las que allí había al principio. Y decir al morir, cuando tenga ya en la boca y cabeza la baba del suicidio, gritarle a las sombras, a las tantas que hay, y fantasmas en este paraíso para espectros, y también a los ciervos que he visto en el bosque, y a los pájaros, y a los lobos en la calle, y acechando en las esquinas. Y acá estamos, como saliendo de un pozo, desde una primavera atroz, interminable. Pero en el medio del invierno y habiendo escuchado a Leopoldo María Panero, impresionante, las cosas parecen estar mejor. Los polos alineados. Cuanto peor, mejor, decía alguien por ahí, ¿no? Defendiendo alguna postura revolucionaria, ¿no? Qué increíble, ¿no? España es tener hasta el borde en la sangre este alcohol de locura que ya no justifica nada ni nadie, ninguna sombra de las que allí había al principio, y decir al morir, cuando tenga ya en la boca y cabeza la baba del suicidio. Demoledor, ¿no? Demoledor, una persona que vivió recluida, que encontró en esa reclusión el lugar para la creación de una manera muy, muy tortuosa, pero al mismo tiempo deja una huella poética en el mundo imposible de construir de otra manera. No encontró su lugar, tal vez sí, en estas poesías que trascienden, ¿no? Su locura, ¿no? Y el malestar y el sufrimiento que trae consigo la locura, ¿no? Sí, exactamente. Hay un documental sobre la familia Panero, digamos, que donde hay alguno de los hermanos de Leopoldo María, dicen que, bueno, todo bien, hermosa su poesía, pero hay que vivir con él, ¿no? Hay que llegar a tu casa y encontrarlo estrangulando a tu madre, digamos, ¿no? Entonces hay un choque entre el romanticismo que siempre uno tiene hacia la locura, digamos, hacia esa locura que permite el acceso a mundos insospechados o el acceso a mundos poéticos muy difíciles de alcanzar de otra manera, y la vida real, ¿no? Los locos de lejos, ¿no? Claro, exactamente. Son simpáticos, ¿no? Dicen cosas locas. Claro. Hacen locuras. Claro, claro. Y hay toda una admiración con Panero que para mí está absolutamente justificada, que en alguno de los miembros de su familia genera un resquemor porque, bueno, ellos fueron los que lo tuvieron que sufrir realmente. Sufrir o convivir o lo que sea, ¿no? Siempre va a ser una pregunta y siempre va a ser un tema complejo. Dilemas de la mente, ¿no? De las posibilidades de la mente humana. ¿O habrá algo más? Siempre hay algo más, ¿no? Por supuesto, estamos en un programa donde estamos tratando del algo más, ¿no? Hay desafíos pendientes, ¿no? Hay avances, y retrocesos sí. En relación a lo que la ciencia puede explicar. Exactamente. Y resolver fundamentalmente. Sabemos, ¿no?, que Punta Indio se encuentra en un vórtice donde las brújulas se pierden, sus agujas dan vuelta inevitablemente sin encontrar un norte, los relojes no marcan las horas, y bueno, este es el lugar en el que nos tocó disfrutar la vida. Tengo un dato. Sí, a ver. Los científicos, ahí están ellos, ¿no? Los científicos, sí, estiman que los polos magnéticos norte y sur de la Tierra se invierten cada 200.000 a 300.000 años, pero han pasado aproximadamente 780.000 años desde el último evento de este tipo, lo que podría hacer sugerir que va a ocurrir pronto. Y bueno, es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo, es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo porque toda la navegación, tanto por mares como aérea, se rige por la estabilidad de los polos. Exacto. Si estos polos se van moviendo, eso genera desorientación en la navegación. Y lo que está sucediendo es que mes a mes, algo que no sucedía antes en la historia conocida y bajo la lupa de este mundo científico, ¿no?, de este mundo de vastos conocimientos científicos, pero esta situación se escapa a poder darle una solución. Exacto. Mes a mes están teniendo que corregir los mapas porque, y esto es información que puede corroborarse, ¿no? No es fake news. No es fake news, no, para nada, para nada. No. Entonces, les decía, porque mientras busco, no quiero ser certero en la información. Esto estamos con, está chequeado, absolutamente esto está chequeado. Absolutamente chequeado. Al parecer, el Polo Norte está deslizándose fuera de Canadá y hacia Siberia. O sea, como para que se ubiquen, si ustedes miran el mapa, el Polo Norte magnético de la Tierra se está deslizando. Sí, hacia los gulags, digamos, de Siberia, donde nacen las famosas mafias rusas, ¿no? Tan queridas por nosotros y, bueno, siempre tenemos a nuestro lado algún mafioso ruso lleno de tatuajes y pleno de sabiduría, ¿no? Pienso en esta frase que también nos dejó Pier Paolo Pasolini. Dice: se gana confort material, pero se pierden raíces. Así que el viejo rechazo al lujo, común al cristianismo y al republicanismo, reaparece aquí bajo la forma de una acusación. Nos hemos quedado sin comunidad. Son muchos hoy los que a la izquierda y a la derecha dicen lo mismo. Es la hora del tiempo muerto. Estimados radioescuchas, esta es una amable interferencia a la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Transmite VB76, emisora La Misteriosa, desde las profundidades de la Bahía San Borombón. Desde las aguas turbias del Río de la Plata, nos escuchan felices los sábalos. Yankee Hotel Foxtrot. Los campos magnéticos. Música de la filosa lengua. De la filosofía. El oro nazi. En forma de actividad ovni. Poemas. De la base submarina. Voces muertas. Lenguas vivas. VB76. Emisora La Misteriosa. Radio comunitaria de Punta del Indio. Bueno, nos montamos a la ola de interferencias, que ya no sabemos qué parte es la interferencia o qué parte es el programa. Estamos absolutamente perdidos. Pero bueno, lo que acaba de pasar es un tema de Icepeak, que es un dúo musical de hip hop electrónico y música experimental, formado en Moscú, en Rusia, en 2013. Y es conocido por sus canciones, que por lo general tienen referencias a la política y gobierno de su país natal, y que en varias ocasiones los conciertos del dúo se vieron interrumpidos por las autoridades nacionales, siendo detenidos en Novosibirsk, supuestamente sin razón aparente. Bueno, les dejamos esta música. Esto es música para mis oídos, dijo Perón, y escuchaba Icepeak. Esta música tan inesperada, tan enigmática, digamos. Hay algunos videos de donde la líder de Icepeak está montada sobre los hombros de un soldado ruso y dice que me quemen con querosén, digamos. Fueron perseguidos por Putin. Es interesante escucharlos, ¿no? Rusos que persiguen a rusos, que persiguen a rusos, que persiguen a rusos. Sí, exactamente. Es la historia, ¿no? Es la historia sin fin. ¿Y quién es ruso y quién no lo es? Exactamente. ¿Y quién no es ruso y quién es ucraniano? Estamos en un momento de conflicto en el mundo. ¿Y quién fuerte, se dice que duro. ¿Quién se dice que es ucraniano y es ruso? Exactamente. Exactamente. Y bueno, llegará el trigo de Ucrania, bajarán los precios, subirá el dólar, bajará el dólar. No sabemos nada, pero bueno, nos gusta no saber nada. Es un momento especial para nosotros. Así que vamos a ir a un nuevo tema, ¿no? Vamos a ir a un tema escrito en México en el año 97. En un viaje en metro, en un largo viaje en metro que terminó en la estación Miguel Ángel de Quevedo, donde fue surgiendo un poema que tenía que ver con lo que se iba viendo, con lo que iba descubriendo en este viaje, ¿no? Y termina de una manera muy dramática, ya lo van a escuchar. Pero bueno, es un retrato de la sociedad mexicana y de la sociedad en general, ¿no? Y en un momento dado el poema dice: el niño muerto de nuestros representantes, ¿no? El tiempo de la tristeza ha caído sobre el tiempo del hambre. La ley de la gravedad. Todo cae, ha caído o caerá. Todo cae, ha caído o caerá. Todo cae, ha caído o caerá. El sueño cae y pudre el cuerpo que cae en caída horizontal hacia una muerte desnudada de heridas, de profundas heridas que caen a su vez como una lluvia de chiles en mis oyentes, que caen a su vez. Mis palabras también caen, caen y embrutecen al mar que cae con cada ola. Mi pluma está envenenada, hace crecer las caries de quien lee. Su pulgar hediondo desde los tímpanos de todo aquel que oiga estas palabras. Pidan perdón a Dios. Quizás se vuelva contra mí esta profecía. Pidan perdón a Dios. Quizás se vuelva contra mí esta profecía. Aleluya. Todo cae, ha caído o caerá. Aleluya. Todo cae, ha caído o caerá. Aleluya. Chuletas del cielo caen del cielo sobre un niño que ha caído muerto de pobreza en el andén del metro. Poco a poco se vuelve azul su cuerpo derribado. Se vuelve azul y apesta, apesta y cae. La gente cubre sus narices de pañuelos y de asco. Temen que caigan también esas narices. A cuatro pies de distancia, la madre ha caído de rodillas, sabiendo de antemano que agotado sus lágrimas se persignan. Muestra su cuello sucio de vagar por las calles sin comida ni fuego y se marcha a vender la vida a peso. No hay tiempo que perder, le oí decir. El niño muerto de nuestros gobernantes, el tiempo de la tristeza ha caído bajo el tiempo del hambre. Todo cae, ha caído o caerá. Todo cae, ha caído o caerá. ¿Cómo me veré cayendo también yo, mujer que amo? Cuando se caiga cada uno de mis dientes, ¿cómo se verá mi carne flácida cayendo? Mis bolas colgando desgraciadas como peras podridas, esperando su momento de caer. La bolsa de mi cuerpo cayendo, sobrando un esqueleto torcido demasiado pequeño que al mismo tiempo cae. Hoy cambiaré mi juventud por un mapa de arrugas. Cae mi juventud y cae el mapa. ¿De qué me sirve que baile? Bueno, ahí está, la ley de la gravedad. Ha caído o caerá. Todo cae, ha caído o caerá. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, la relacionamos en el video que está en YouTube. Ustedes pueden buscar el canal del Cíclope Digital y suscribirse, donde hay varias obras para ver. Se relaciona con Newton justamente en una época de pandemia, ¿no? Newton se retira al campo durante la peste negra. El paralelismo, digamos, con lo que nos ha estado sucediendo es casi directo, y en ese retiro en el campo sucede la historia mítica, verdadera o no, de la manzana que cae sobre su cabeza y el descubrimiento de la ley de la gravedad. Bueno, este ha sido el primer programa de VB76, Radio La Misteriosa, y espero que lo hayan disfrutado. La Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar. ¡Qué pato gaete! ¡Qué chuve gaete! ¡Qué gaete! ¡Qué machato gaete! ¡Qué pato gaete! ¡Qué pato gaete! Lo mató Solizo, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se luchó por falta. Paró la chala, lo caló en trala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. ¡Lo puso la luz casal! Murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos. Pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles, su cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cuedes, los cuedes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema, o murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos, porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría, porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo volteó un titular de la cuarta, o una garzona que le dijo: ¡estoy harta! Lo mató un buenazo por un perdonazo, para un fallo justo. ¡Ay, qué susto! Fue un negociador, tu chile Jack, el destripador. El que arrugó más colina, se le echó la dina, lo mató su mina, acabó en la tina. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete, lo mató el mamo, se le pasó la mano, lo caló el pinocho, lo metió en su coche, se murió de sida, lo mató la vida, la falta de condón en medio del cumbión. Fue el subteniente diligente, o la carrera ascendente de un neoizquierdista con tufo de aguardiente. Esquilo un poeta que estaba borracho, porque el Gaete se botó al hacho, con esa mijita de boca exquisita, murió en la cita con esa jovencita. ¿Quién mató a Gaete? No se sabe, compañeros, no se sabe, compañeros, no se sabe, no se sabe, compañeros. Compañero, compañero, compañero, compañero, no se sabe, no se sabe, compañeros. Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos. Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto. Lo habla tu notario, creo que era actuario. Signo Sagitario, pasan de Tacuario. Lo mató un cenacho, afuera de Donato. Murió pidiendo, murió chupando, balado como pico, se cayó en la micro. En una pelea por un pito me dio una paja. Luego de lo cual, alguien cayó en raja, cayó en una racia. Fue la burocracia. Cayó con el satélite chileno ucraniano que lleva la U incrustada en el cráneo. Fue su gatita, fue así la cortita. Murió como Picasso, debajo de un zarrazo. Lo mató Murúa, allá en Murúa, lavando plata, le hicieron la corbata. Fue un esotérico al tirarle el tarot, al sacarle el lichín, al leerle el aura, al tirarle el chansú, al sacarle el guantán. El segundo fin, murió en el ring como mueren los pobletes. Emilio Polvete, con una M17, ¿qué pasa, Galete? No se sabe, compañeros. No se sabe, compañeros. Lo mató un poeta lacaniano o un estructuralista Heidi Gariano. Muriendo un tiroteo entre lautaristas y carabineros. Una bala loca le puso fin. Una ejército de actora que le dieron patín. Cuando tiró con ventilador repartiendo caca y corrupción. Que no toca este, el copete, que no toca este, el carrete. Lo mató al fundar, no tenía pituto, la falta de tuto, murió en la inopia. Se suicidó en defensa propia, murió sin ayuda, Fundación Neruda. Lo mató King Kong, lo mató el Bam Bam, lo mató el Pipán, murió en Sing Sing, diagnóstico trombosis. Lo mató el Fosis, fue una sobredosis, afuera de la peli. Lo funó la Jenny, en un hotel Raskelly, se la puso la Nelly. Lo mató una embolia, sería la Sonia, a la hora de visita, se lo llevó la Rosita. O fue la Maruja, su bruja lo mató. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete. Murió porque no, murió porque sí, murió pa' que tú no estuvieras ni ahí. Sonó Gaete, sonó Gaete, sonó Gaete, se le cayó el cassette. Sonó Gaete, sonó Gaete, sonó Gaete, se le cayó el cassette. Murió por no hacerte atao y pudiera chacharear con el del lado, sin quedar achacao ni apestao. Gaete murió regalado y atorao. Murió atravesado, murió manchao. Metió la pata, murió como rata por querer venderle cruces a Bonsata. No iba salvado, murió hueviao. Debajo de la mesa, en una de esas. Échale cabellos al paquete para que huele. Chap, chap, chap, chap, chap. Échale cabellos al paquete para que huele. Chap, chap, chap, chap, chap. Lo mató la informática, esa fanática, esa bronca. Lo mató la crítica literaria chilena. ¡Qué buena! Murió por Malena. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató Guatón Loyola, o se lo echó su polola. Fue la mujer metralleta, venga el burro de maleta. Murió por la nariz, cuando pedía bis. ¡Ja, ja! Lo mató la vida, que es larga y es dura. Lo mató la lucha, que es dura y mucha. Lo mató un operador de Codelco, un pinche salto por darse un vuelco. Se metió de vista, lo mató el fascista. Murió en la más, lo mató Gormaz. Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló en triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un poco histérico. Fue esa batería, lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericana de vapores. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El cohete, el cohete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en hueas por el Gaete. Este